Seguimos con el programa, amigos. Estamos en el programa Opinión. Seguimos haciendo las conversaciones con los dos invitados especiales de las casas editoriales. Miguel. Había dejado una pregunta al aire sobre autores nuevos. Autores nuevos, Editorial Mesa Redonda, ahorita justamente para feria tenemos muchísimas novedades. Tenemos entre 6 a 8 títulos que vamos a publicar. Entre ellos tenemos de todos los géneros. Tenemos desde el libro Cómo aman ellas, que son patologías de mujeres, de cómo, por qué aman demasiado. Está pues la mujer que de repente es la que siempre quiso casarse de blanco y nunca se llega a casar, siempre la dejan plantada. Luego la patología de la mujer que es la amante y que le gusta ser la amante, por qué se analiza. Y luego de ahí patologías también de la chica que siempre le gusta quitarle los enamorados a la amiga y por qué. Esos libros deben ser bestsellers. Sí, va a rayar en ventas. Y está contado desde un punto de vista también serio, analítico e importante, porque la persona que lo está haciendo es una catedrática de la Universidad de San Martín. La autora se llama Rosa María Cifuentes y ha hecho un trabajo de más de 5 años. En verdad no es un libro que se ha trabajado para feria hace 2 o 3 meses. Es un libro que ya venía trabajando desde que la conocí. Ella es la autora del libro Asesinas, que nosotros publicamos, Asesinas en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, tengo la reedición del libro de Mónica Delta, porque ha habido también mejoras en su libro, ciertos cambios que también ha hecho con respecto a la biografía de su vida, que se olvidó de contar y debía contar así. Pero, ¿sí? Por ejemplo, un autor de provincias que tiene su libro y desea publicarlo. Ahí que... voy, un ratito. Por ejemplo, y tengo un autor de 17 años que es un estudiante del Colegio Carmelitas que jamás en su vida se hubiera pensado publicar y resulta que viene pues a la editorial hace como 6 meses y viene cancherísimo el muchacho, toca el timbre así de la nada, se averiguó la dirección en internet y dice, tengo mi manuscrito. Quiero que lo lean y quiero que me digan si me pueden publicar. Realmente vino con tanta seguridad en sí mismo que de verdad nos tomamos la molestia. En ese mismo momento, Juan Miguel, Eric, yo y las personas que trabajamos en el comité editorial de leerlo. Y de verdad, en 3 días le dijimos, va tu libro. Y nosotros le hemos financiado un libro a un joven de 17 años del Carmelitas. Me hablas de provincia. Tengo un libro de un autor del Cusco que se llama el libro Abrázame, por favor. Que son historias indígenas muy bonitas de amor adolescente. Entonces créeme que hay de todos los tipos. Claro, muy bueno que las editoriales independientes estén publicando autores también desconocidos, ¿no? Que pueden llegar a ser... luminarias de la literatura en un futuro no muy lejano. Mira, este joven de 17 años tiene la vena literaria puesta, pero así muy buen, de manera muy buena, en verdad, él escribe muy bien, te habla perfecto, tiene capacidad para poder contar tu historia y mantenerte en vilo e imaginarte cómo va a ser la siguiente escena. Y también, como te digo, tengo una persona que es un poquito más callada y reservada y tengo este libro de este autor cusqueño que se llama Tan Bonito el Libro, qué bonito título, Abrazo por favor, ¿no? Y también lo vamos a publicar, pero no para julio, sino para diciembre. Y tenemos la suerte que la editorial, la verdad, a nosotros nos buscan desde hace muchos años, como le decía a mi socio, a Juan Miguel, no buscamos trabajo, no tocamos puertas, tenemos la suerte que ya nos hemos hecho conocidos por nuestro trabajo, nuestra transparencia, nuestra continuidad, que actualmente pues simplemente nos escriben correos a editorialmesarronda@gmail.com y ya, y nos dicen tengo mi libro, o nos visitan, nos tocan el timbre y como siempre hay alguien ahí, se los recibe, ¿no? Y en el caso de... ¿Cómo es la venta en las librerías de todas las novedades? ¿Se mueven? ¿Hay muchos clientes que buscan cosas nuevas en cuanto a la literatura? Claro, ahí depende mucho el tema de la difusión, ¿no? Evidentemente, mientras más mediático sea, el autor así te va a tener una respuesta en las librerías, ¿no? El problema de publicar, justo hablamos de gente joven y el papel, por ejemplo, lo que nosotros no publicamos tanto autores jóvenes porque... Bueno, al principio sí, ahora no tanto por el tema de la necesidad de hacerlos conocidos, ¿no? Entonces esto es un tema que va atrás, una especie de merchandising, como se dice, atrás del autor, ¿no? Buscar a los escritores conocidos que estén en las presentaciones, tocar las puertas de los medios de comunicación para que le hagan una entrevista. Entonces eso toma un tiempo, evidentemente. O sea, por un autor, digamos, nuevo, eso te puede tomar un mes con una agenda de ir tocando puertas tanto a medios de comunicación. Nosotros hemos ido a... a mesa de noche, en cable, hemos ido, hace poco le sacamos una página entera a un autor, que es conocido, pero es un autor de culto, que es Carlos Corón Fajardo, que Enrique Planas le hizo una entrevista increíble, ¿no? Y para hasta ahora nosotros ha sido nuestro mayor logro, ¿no? O sea, que nos haga una página entera un domingo en luces, ya para nosotros estábamos mal hechos. Entonces, en ese sentido, este tipo de factores inmediatamente responde al autor. O sea, mientras más mediático seas, o más vas a vender, evidentemente, ¿no? O sea, porque si no, ¿de qué te sirve publicar 300, 500 ejemplares si no vas a poderlos mover, ¿no? Ahora, nosotros nos ha pasado el caso como el año pasado que publicamos a María Elcira Brun, escritores que no son muy conocidos, hacer exactamente lo mismo, el mismo fenómeno. Lolita Walsh es una escritora de Random House Madori, pero aquí solamente un libro alguna vez ha llegado. Entonces hay todo un papel, a pesar de que el Centro Cultural de España le ha invitado a hacerla conocida. Entonces hay todo un tema de difundir también al autor. Nosotros nos tomamos muy, muy fuerte el papel de difundir al autor también, para que pueda vender los libros. Agentes literarios de sus autores. De alguna manera, sí. ¿Y de alguna forma los apoyan o los impulsan a participar en concursos literarios? ¿Cuál es su opinión acerca de los concursos literarios en el Perú? Con respecto a concursos literarios, nosotros sí hemos hecho concursos literarios. No sé si te acordarás que hubo el concurso 2007 Palabras y 2008 Palabras. Ese concurso lo organizó Editorial Mesa Redonda, lo organizó Starbucks y Zeta. Y la organizadora del evento fue la editorial. La promoción del concurso en los diferentes medios, la plataforma de promoción en televisión desde el programa de Odiosas pasando por Canal 7 en TV Perú a las 7, 8 de la mañana estará ahí en el programa, invitando a toda la gente de provincia. Iba a Ibero y les decía: avisen que es el concurso, por favor. Les mandaba flyers, les decía: manden a provincia, ¿sí? Tú te acordarás. Sí. Y yo les decía: por favor, manden a Cusco, manden a Trujillo, manden a Chiclayo, manden a todas partes de provincia. Es más, el segundo autor que ganó el concurso de las 2007 palabras fue de Cerro de Pasco. Qué orgullo que fuera de Cerro de Pasco el segundo ganador, y el tercero era de Arequipa. Y en el concurso de las 2008 palabras también fue de Herón de provincia, pero ahorita ya no me acuerdo, pero exactamente qué provincia era. Pero sí, y pensamos ahora hacer ya Grupo Editorial Mesa Redonda piensa lanzar un concurso. Definitivamente no quiero dar más avances. Que dejar en suspenso todavía. Sí, pero estamos pensando seriamente que ya el concurso va a caminar, y con una alianza estratégica del extranjero, bastante importante. De hecho, es algo muy valioso que se descentralice el panorama cultural, ¿no es cierto? No sé si desean agregar. Yo quería preguntar, ¿usted cómo ven las casas editoriales en el interior del país? ¿Ustedes trabajan con algún tipo de editorial que están dentro del interior del país o solamente se centran en Lima? Bueno, en el caso de nuestros libros, por ejemplo, gracias a librerías como Ibero, o por ejemplo Zeta y el mismo Crisol, pues tienen diferentes locales en provincia, y pues ahí los libros se van promocionando y mandamos afiches. Se habla con, por ejemplo, con cada una de las tiendas y se le dice a los administradores: mira, tengo el libro tal, tengo este afiche, mándalo pues por favor para que llegue pues a Arequipa, y te ayudan y te hacen el favor y sale el libro promocionado en Arequipa. Yo tengo un autor chiclayano, por ejemplo, Alex Suárez, es el Mario Vargas Llosa de Chiclayo, y gracias a que en este caso pues me han ayudado a promocionar las librerías este libro, ¿no? Y ha vendido un montón. El INC lo ha invitado varias veces a que dé conversatorios porque se llena su sala. Entonces es bacán, eso es monstruo, ¿no? O sea, no solamente pensar o creer que Lima pues es la cunita del dinero y de los ingresos de una editorial y que son los lectores, los de Lima, los que compran, para nada. Y más bien yo siento mucho orgullo cuando veo en el Facebook de la editorial pues que hay diferentes editoriales peruanas, pero que están en provincias, que están haciendo bastante, que están haciendo sus eventos. Siempre estoy atenta a ellos y los felicito desde acá, les digo que los felicito y que continúen, porque eso es bueno. Pero obviamente nos gustaría conocerlos, ¿no? Pero también para eso toma tiempo que a veces uno no tiene con tanto trabajo. Exactamente. Julio, ¿cuál es tu opinión? Sí, en verdad, de hecho que existe una movida en el interior del país, en provincias, muy importante, en verdad. Nosotros publicamos Tierra Nueva, ya me acordé. Nosotros publicamos por ejemplo, un editor cusqueño, una especie de línea de borrador de editores, que no es exactamente borrador, pues se llama Caracol Editores, que es una línea un poco más New Age, más de esoterismo, un libro que se llamaba Las Quebradas del encanto, ¿no? Que hablaba un poco acerca de un viaje, digamos, por parte del camino inca, pero desde una perspectiva más mística, ¿no? Luis Alberto del Solar, que es un reconocido escritor allá en Cusco, presentamos el libro y vimos la respuesta que hay. Ahora también es un hecho de que existe una gran ausencia todavía de librerías en el interior del país, digamos que la plataforma no está totalmente copada. Yo creo que podría existir mucho más, ¿no? Mayor demanda, porque hablamos de las principales ciudades, ¿no? Arequipa, de repente, Trujillo, pero no Cusco, ¿no? Pero no hablamos de otras ciudades, ¿no? Estamos, por ejemplo, a semanas de una feria libre en Huancayo. Huancayo es un departamento de negocios por excelencia. Yo creo que los mejores comerciantes del Perú están en Huancayo. Y a pesar de que uno ve que tienen una manera de negociar impresionante, faltan mayor apoyo en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros hemos ido el año pasado a la Feria del Libro ahí y funcionó bastante bien, en verdad. Todavía un rudimentaria, porque fue un centro, una especie de centro de convenciones, pero todavía, digamos, faltaba también dar a entender, de hacer difundir esto dentro de Huancayo mismo. Era muy curioso que ese tipo de plataformas todavía tienen que desarrollarse con mayor alcance, ¿no? Para que esto pueda funcionar. Justamente quería preguntarles sobre las ferias de libros. ¿Qué feria de libros en Lima se va a realizar pronto y en las cuales ustedes van a participar? En la feria internacional, la que es ahorita en julio, y vamos a participar Editorial Mesa Redonda, y como siempre en la feria también de Ricardo Palma, que es en el mes de diciembre, y siempre estamos participando en distintas ferias. También ahí tú puedes medir, es como un termómetro de medir qué cantidad de personas también te conocen conforme vayan al stand, cuando llegan y las personas, esta es la editorial de la que compro siempre mis libros, ya los conozco. Y te das cuenta que la gente te va conociendo y le gusta tu libro. Y hay personas que, por ejemplo, me he dado cuenta que hay fans de autores que no son tan conocidos y dicen, qué bien escribe tu autor, y se compra de ese autor pues varios títulos. Entonces también es un indicador importante cuando vas a ferias, te das cuenta cómo van. Ok, Mariel, les agradezco mucho su presencia aquí. Esperamos que la gente con esta entrevista se motive a seguir comprando más libros y a seguir leyendo, que eso incentiva y promueve la cultura en nuestro país. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con el último bloque.